el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. De lunes a viernes, de 10 a 12, escuchá Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Llegó martes y arranca el Enredando las Mañanas desde San Luis por Radio La Bulla. Buenos días, Cintia. Buenos días, Dani. Buenos días. Buenos días. Buenos días, nuestro operador que está en casita ahí. Sí, seguimos. Contentas. Seguimos con el. Con, ¿qué es? Diaspo, Aspo, Dipo. Diaspo, Dipo, Despo. Bueno, seguimos acá en algo de eso. Lo que sí. Tenemos que decirle que muchísima policía. Ah. No, de nuevo la policía con mucha autoridad, le dieron toda la autoridad en las calles, así que bajón. Seguimos en fase, hasta sí. El 29 parece ser todo igual, fase 1, sí. Y mucha policía, de 7 a 9 no sé qué, de 9 a 12 no sé qué, control policial. Lleven el DNI, hay que andar con el DNI colgado sí. Ahora. Los pares, días pares, los impares, días impares, a los ojos de ahí Dios nos, y al... Ahí nos dice el operador, de 6 a 23. De 6 a 23, te viste el parte, Mati, ¿no? Te viste el parte diario, Mati, ¿eh? Ahí, en primera fila estaba. Sí, lo vi comentando ahí en el vivo de las redes sociales del gobierno provincial. Mati estaba mandando, saludos por Facebook. Y parece ser que también ha estado enojado con un club que, no sé, salió campeón. No, claro, sí que no, ¿le tenemos alguna afinidad con ese club? Es que no sabemos. Ni sé cuál es el club encima que salió campeón. Juventud. Bueno. Acá, del barrio. ¿Qué hacía? Del barrio. Claro, han salido de caravana, esta gente inconsciente que sale y nos contagia a todos. 100 años de juventud. 100 años de juventud. Y la provincia, parece ser que ayer en el reporte, ha dicho que, le han abierto una causa al club. ¡Qué lindo! Así una vez que le toca a los machi por festejar estupidez. A mí me encanta, no te puedo creer, eso sí, no me enteré, sí, no me enteré, sí, porque sí. Estuve sin datos ayer. Qué pobre. Ayer estaba con todo el mundo, díganme qué dice el reporte, me voy a poder mover o voy a poder venir de fuera, porque lo único que quería era venir a hacer programa. Sí, bueno, pero acá estamos sí. Y hasta las 12 nos pueden escuchar por... www.labulla.org y por www.rnma.org.ar. Y es verdad, si no se han caído las antenas del wifi por algún lado, han caído muchos árboles. Truenos y árboles de una tormenta eléctrica anoche, increíble. La verdad que es re lindo, pero bueno, mucha agua, piedra también. Sí, lindo para la gente del República, sí. Ahí la compañera, ¿no? Estaba hablando ahí pensando, mientras acá llovía tan hermosamente, se veía la luz de la ciudad, calentita, que no nos estábamos mojando, pensábamos en esto, ¿no? En esta gente que, un nylon, tablet, y ahí estamos, pallets. Y de hecho estamos acompañando el grupo disidente de San Luis, estamos acompañando a una compañera que ha sido sometida a una cirugía grave y bueno, con un montón de problemas que se le descubrieron. Y bueno, le dieron de alta por esta cuestión del COVID a su casa, dado que bueno, ingresó con un cuadro de neumonía bastante fuerte y bueno, la volvieron a su casa, cosa que... La casa es nylon, no, agua, claro. Y con toda la lluvia que cayó anoche, hoy habrá que estar contando y sacando la ropa de esas casitas. La verdad que es desesperante pensarlo, sí, y saberlo. Bueno, vamos a hacer ahora como un rejunte de ropa seca, vamos a estar ahí viendo si alcanzamos, llevamos todo eso, lo que vamos juntando durante nosotras tres, quienes les hablamos durante todo el año hemos estado juntando bolsas y bolsas de ropa de todo para esta época, que es la más dura, ¿no? Donde se moja todo, no queda nada seco. Así que bueno, vamos a estar haciendo un laburito ahí con llevar, ir, ver, atendiendo las como esta compañera, hay muchas personas más, y por suerte tenemos muchas otras compañeras que están... Sí, sí, tal cual. Siempre el trabajito solidario se ve. Sí, y la verdad es que el agua la necesitábamos también. Tuvimos un tiempo de mucho fuego. El operador dice que se le aguaron las plantitas de tomate. Yo no te puedo creer. ¿Ibas a convidar esos tomates, Mati? Porque no, ni enterada que habías... que estabas con el tema del tomate, de la huerta... Sí, la verdad que fue un tormentón el de anoche, pero el agua se necesita un poco, estaba todo muy seco, veníamos como una temporada de fuego, todo quemado, todo incendio, así que está bueno un poco de agua también. Uh-huh. Así es, muy seco todo. Bueno, y hoy tenemos variadito un montón de info y un montón de entrevistas. Recordemos que este Enredando arranca desde el lunes. Desde el lunes nos escuchan. Este Enredando sale de Radio Nauta en La Plata. Los miércoles sale desde Radio Semilla en AMBA. Los jueves en Radio La Roja de Córdoba. Y los viernes desde Radio Pueblo en Jujuy. Toda la semanita el Enredando cargado de info que les vamos contando y entrevistas. Hacemos desde San Luis, este programa lo hacemos con un amor, con un esfuerzo, una pasión también. Le ponemos mucha, mucha onda y espero que se sienta. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué hacemos hoy? Hoy a ver. Un variante de cosas. Bueno, luego del anuncio realizado anoche por Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica de la presidencia, sobre la incorporación a la agenda parlamentaria del proyecto de ley IBE, antes de que finalice el año, analizaremos sus repercusiones. Bueno, hola, bueno, ahí espero que se escuche. Se escucha, operador, estamos saliendo, porque acá estamos con una cuestión técnica. Hemos eliminado un mic, así que hay un micrófono fuera. Bueno, decíamos el contenido de hoy que tenemos, que luego del anuncio realizado anoche por Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica de la presidencia, que se incorporará a la agenda parlamentaria del proyecto de ley IBE antes de que finalice el año. Antes que finalice noviembre, se había dicho. Vamos a ver, mira que te quedan cerca. Estamos a... hoy es 10, 10, 11. Sí, 10. Bueno, nos quedan 20 días casi, así que vamos, Alberto. Bueno, y analizaremos un poquito esa situación. Dialogaremos también con Marco Alexandre Boadices, quien hace unos días obtuvo del Registro Civil de San Luis su partida de nacimiento no binaria, hecho que marca un precedente en la provincia. Es súper celebrable, aparte conocemos a nuestro compañero, lo queremos, estamos muy, pero desbordades de felicidad con este logro de Alex. De registro, y todo lo que costó, tanto esa parte de registro como la parte universitaria, bueno, ella nos empapará más acerca de este tema. Y también en etapas de mucha soledad con esta lucha, ¿no? Sí. Que generalmente esto, siendo colectivo, como que avanzaría un poco más rápido. Y en esa soledad no deja de dejarle a la provincia y a los que vienen un precedente muy importante. Así que es súper celebrable. Sí, porque ha estado pechando, pero es él una de las únicas cuerpas que ha estado desde, bueno, del inicio. Y como hemos dicho en los principios días de pandemia, la pandemia sacó muchas caras, y en ese lado también de compañerismo universitario y de la sociedad sacó todas las caretas que se tenían que sacar. Pero bueno, después de tanta lucha, podido tener su DNI binario, y eso brindamos por su título esto. También le vamos a estar charlando con él para que nos cuente también sobre su título, cómo se lo entregan y todo el título universitario. Bien. La verdad que es excelente. Bien, y también entrevistaremos a Maxeli, que es activista feminista e integrante de Disidencias Autoconvocadas San Luis, y dialogará sobre la organización de la Marcha del Orgullo que se realizará este mes de noviembre en San Luis. También vamos a entrevistar a Lorena Peralta, trabajadora de la panadería cooperativa 20 de Julio, recuperada por sus trabajadores en Villa Mercedes. Y sigue esa lucha, ya llevamos 100 días. 100 días. Sí. Con toda esta lucha y ahí les compañeres agradecidos por el apoyo de la sociedad, ¿no? Y algunos medios de comunicación. Y también, como nuestros martes, tendremos nuestra columna anticarcelaria y antirrepresiva de Agencias para la Libertad. Hoy estaremos con la presencia de Oscar Castelnovo. Sí, ¿qué martes? ¿Qué martes disidente, encanta. ¿Qué martes disidente, martes con? ¿Será porque estamos en el mes del orgullo? Sí, y bueno, y se está yendo Trump, lo sacaron, le cortaron la luz a Trump. Se va. Se fue. ¡Ey, qué felicidad! ¡Qué buen martes! Bueno, pero se va, pero queda un montón de todo su odio que quedó, y en partes en carne propia quedaron los antiderechos. Que ellos sí que no se van a ir y van a estar ahí pinchando, pero bueno. Muchas muertes. No estará el ala que los contiene, o sí, no sabemos pero no creo que sea tan yuta como Trump. Pasa que Trump era como todo un poco mucho, ¿no? Era demasiado. Bueno, pero uno ve caras, pero no ve corazón hasta el momento que uno empieza a tener poder, y bueno, el poder nos cambia. Sí, pero bueno, es eso, ¿no? Creo que nadie, no sé, pero no se compara con Trump, no, nada, me hace bien el cambio. Vamos a escuchar un poco de música y volvemos con todo para seguir con las entrevistas. Enredando las mañanas. Quiero decir que no pueden ver, pero no está bailando. No baila, pero estás bailando ahora. Así es. Bueno, 10 y 22 de la mañana. Se nos está pasando ya el inicio del programa terrible. Y bueno, y queremos que sea ley. Sí, sí, que ayer estábamos todas prendidas a lo que dijo Vilma Ibarra, la secretaria legal y técnica de la presidencia. Quedan 20 días. Hoy quedan 20 días, Vilma, te lo vamos a contar. Le vamos a pedir a Mati que nos pase el audio de un minutito, el fragmento donde ayer en C5N Vilma Ibarra hablaba sobre la presentación en el Congreso del proyecto, que vaya a ver qué proyecto es, de la ley IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina. Enredando las mañanas. El presidente asumió en campaña electoral el compromiso de enviar el proyecto de ley de legalización del aborto al Congreso, una decisión que él además ratificó ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo. Yo simplemente lo que quiero comunicar acá es oficial, el presidente va a enviar este proyecto de ley en el curso del año 2020 y va a ser incorporado en el temario de extraordinarias para ser tratado. Va a haber sesiones extraordinarias y vamos a incorporarlo para su tratamiento. Bueno, ahí estábamos escuchando a Vilma. Bueno, no sé, yo creo que primero, como para ordenar un poco la situación acá tema. Ordenemos la cuestión acá, las aborteras, estamos. Yo estoy indignada, particularmente estoy indignada. Ha habido muchísimas movilizaciones en todo el país durante estos días, presionando. Y como de verdad, como para ordenarlo, acá tenía que ver con que primero se presentara, ¿no? Yo creo que el paso ahí, el salto, era que el proyecto se presente porque no lo conocemos. La lucha ha sido nuestra, ha sido de las miles y miles, durante años venimos luchando y necesitábamos conocer el proyecto, necesitábamos que se presente, mínimo, y me parece vergonzoso, ¿eh? O sea, nosotras contamos 20 días, quedan 20 días, pero me parece vergonzosa la instancia de la presentación del proyecto. Esto tendría que haberse presentado muchísimo antes para que el debate incluso fuera como con más tiempos, con más amplitud. Massa anunció que hasta febrero iban a estar con sesiones, pero para mí es vergonzoso que caiga justo ahora. Es más, bueno, nueve meses pasaron desde que tomó la presidencia y un parto. Alberto parió la ley IVE. No, y aparte lo complejo de esto y lo que la verdad es que de un gobierno que se dice popular y que iba a escuchar desde entrada en el discurso de inicio de las legislativas en marzo, que dijo, no recuerdo cuándo, Alberto dijo voy a escuchar constantemente al pueblo, sí. Y bla, bla, bueno, el pueblo, o sea, las feministas en las calles, horas y estuvimos días enteros en marchas y en cada una de las actividades diciendo presenta la ley, y no cualquier ley, la ley que quiere el gobierno, presenta la ley de una campaña que hace 15 años viene activando incesantemente y que es referencia por la organización federal que tiene. Sobre eso es que hay mucho para reprochar y para mirar con ojo crítico un gobierno que se dice popular, la verdad que y eso sí, ya pero, desde pero, el vamos pero, es indignante. Yo no quiero cambiar por más pandemia que hayamos tenido, son 15 años. No, yo creo que no tiene nada que ver con la pandemia. Pero me vas a cambiar el eje, Adila, ¿no? ¿Ves? Lo quiero vomitar. Está todo bien con cómo se proclame. ¿A quién vas a defender? No lo voy a defender, al contrario, pero sí responde claramente a la derecha, responde a la oligarquía, porque claramente que no se haya dado, que la presentación venga tarde, yo no lo puedo dejar como algo por la pandemia. No tiene que ver con la pandemia, al contrario, durante la pandemia redoblamos las apuestas con la ILE, exigiendo el sistema de salud a lo largo y a lo ancho de todo el territorio. Entonces, yo creo que la pandemia no es la excusa acá es esa para tapar lo que realmente pasa, que es que este gobierno de alguna manera responde a la derecha, ¿no? Los grupos más conservadores, porque yo no lo puedo entender de otra manera. Está bien, confiemos, esperemos, porque ya Vilma tiene como un peso ahí de credibilidad. Sí, si no van a mandar a la... No creo que sería un bochorno. No van a mandar a la secretaria de Legal y Técnica a decir sí, algo que no... No, sería un bochorno. Eso está claro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Y otra, y otra de las cuestiones, insistir que esto posta es serio, es que se haya presentado y que nosotras podamos tener ese alcance, conocerlo al proyecto, y de ahí en más empezar también a pensar las negociaciones, ¿no? Como ver que sí, que no, porque el proyecto estamos ciegas, todavía no tenemos, no hemos leído, no sabemos de por cómo será el abordaje, siempre hay que darle mucha tela para cortar, para discutirlo. Queremos el debate, queremos leer el proyecto, queremos conocer el proyecto. Exacto, porque que no nos extrañe junto con el otro proyectito de los 3.001 días, algo así. Ajá. Que no nos extrañe que hayan algunas grandes modificaciones sí, en el proyecto sí, de IBE. Sí. Que, bueno, sí. Porque justo da la casualidad que todos los encuentros de reuniones que se habían concretado, ¡ops!, han sido cancelados. Sí, tal cual. Y eso no es menor porque, los que militamos en otros lados también, cuando generan este tipo de suspensiones, es porque hay algo ahí. Claro. Es porque hay algo que se quiere dilatar y todo eso. Por el momento, confiar en que se presente, ver de que si se presenta, nada, tenerlo al alcance, ver de qué presentan y que eso no sea una pálida también, porque tanto tiempo de no haberlo presentado, que se presente como al final de todo, ahí como todo en tiempos ajustados, y si el proyecto es un bochorno, por supuesto que vamos a seguir en la calle y vamos a seguir con esta actitud amenazante, de que nos vamos a seguir insistiendo, vamos a volver a la calle, vamos a hacer el desastre que sea, porque esto ya es un desastre. Que se mueran pibas, en la cuarentena fue tremendo, tremendo el tema con el sistema de salud, donde esto es urgente, se tenía que entender así, no se entendió, bueno, vemos qué va a pasar, ojalá no sea un bochorno el proyecto que se presente, ojalá no hayan metidos intereses que los vamos a saber leer, por supuesto, intereses conservadores, sí. Y ver qué se negocia después. Sí, y también algo que no, me parece importante respecto a todo esto que está pasando, que la verdad que es bastante deneznable lo que ha pasado, esto de que ahora, a menos de un mes y medio de cerrado el año, estemos hablando de que a lo mejor se va a presentar el proyecto, pero tiene que ver con la presión ejercida por los movimientos feministas de Tal Argentina, sí. Y esto sigue siendo, y esto sigue indicando que los feminismos organizados de Argentina siguen moviendo el perímetro político frente a la presión de los sectores más conservadores, del gobierno y de la iglesia. Uh-huh. Los feminismos ejercemos presión, y eso no es un dato menor, es muy significativo, quiere decir que seguimos también marcando agenda política, agenda Tal pública. Cual. Y dato a tener en cuenta, dato a anotar ahí, a analizar, porque además no se trata solamente de una cuestión de salud pública, tiene que ver con la autonomía de los cuerpos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar y de abortar, y no es un dato menor que que estemos nosotros ejerciendo una presión tal que tenga que ser analizado, repensado, y que sea un tema que estalla las redes, los medios de comunicación y demás, y que y lo las impongamos. Calles, y las calles, en bueno, los últimos días hubieron muchísimas intervenciones. Pese a la pandemia, en todo el país se replicaron intervenciones que ejercieron una presión enorme. Así que bueno, es un dato para mí súper importante. Bueno, en San Luis vamos con delay, pero ya vamos a tener intervención en breve. Bueno, la semana que viene. Vamos a festejar cuando salga la ley. Cuyo, va despacito, Cuyo. La verdad es que, bueno, y hay algunas que no podemos con todo. Hay algunas que no podemos con todo. Acompañamos, estamos peleando en el sistema de salud. No, bueno, no podemos con todo. Estamos esperando la vacuna. La semana que viene estaremos viendo el tema de las actividades acá en el territorio. Espero que si escuchan, se logre. Si se escuchan ruidos de fondo, no sé qué le pasó a nuestra gata, Fufi. La gata está loquísima. Ha empezado a correr. Así que Mati, no nos rete, por favor. La esa gata es Fufi. Está tirando todo, si escuchan. Es que nosotros no estamos poniendo caras porque de verdad está como en el otro cuarto, pero está tirando todo, todo. No sé qué tira, qué corre, qué le pasó. Corre a silla. Dicen aborto y la gata no. Está festejando. Bien. Bueno, queremos, es ahora, es urgente, queremos que sea ley 2020 ya. Sí, sí. 10:33 de la mañana. Seguimos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Los medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bueno, 10:35, seguimos en el Enredando las Mañanas, día martes, salimos desde San Luis por Radio La Bulla, en cuarentena, en pandemia, seguimos haciendo el Enredando las Mañanas. Sí, después de la gran tormenta de anoche. Sí, ayer ahí. Con muchos truenos. Bueno, ahora vamos a una buena noticia. Sí. Es buena noticia. Uh-huh. Vamos a dialogar con Marco Alexandre, que ya habíamos presentado, quien hace unos días obtuvo del Registro Civil de San Luis su partida de nacimiento no binaria. Hecho que marca un precedente aquí en San Luis. Sí, sí, sí, porque se empieza a cumplir la ley de identidad de género, la 26.743. Hay olor a concreción. Ah, sí, y que tiene que ver con, de nuevo, la lucha de cada una de las personas que ejercen su derecho sobre la base de la insistencia y sobre la organización también, la organización que hace que podamos meter presión para que las leyes no queden vacías y se cumplan. Sí. En San Luis este hecho fue presentado como casi un logro de un grupo partidario de sectores gubernamentales. Lo cierto es que sabemos que es un logro de las bases, por eso es que queremos dialogar con... Sí, y ya vamos a hablar de... poco de eso. Me parece vergonzoso. Siempre viste ahí metiendo, clavando sí, para la foto. Para la foto. Es repugnante. Pero, contarles también que en San Luis es la primera vez que dos personas, además de Alex, dos personas lograron su cambio de identidad autopercibida y recibieron de parte del registro civil las partidas de nacimiento no binarias. El trámite lo lograron, quienes lo realizaron fueron Ángel y Alex, está estipulado en la Ley de Identidad de Género 26.743 y es un paso en San Luis en el reconocimiento de los derechos del colectivo. Hola, Alex, ¿nos escuchás? Buen día. Hola, sí, les escucho un poco lejos, pero sí les escucho. Ah, bueno, nosotros te escuchamos genial. Bueno, Alex, contanos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esto con tu partida de nacimiento? Todo lo que has luchado, etapas en soledad. Y muy feliz. Empecé este trámite hace 18 meses y finalmente ahora puedo acceder a mi partida de nacimiento. Este es el tercer logro, en realidad, dentro de toda una línea de lucha. El primero fue frente a la Universidad Nacional de San Luis, que se negaba a modificar mis datos en todas las documentaciones que pertenecían a la universidad, tal como lo estipula el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género. Y esa fue una lucha que llevó casi un año. Después, la siguiente lucha fue por mi título universitario, sin referencia al género, por un lado, y por otro lado, consignando mi nombre autoescogido, sin necesidad de que exista un DNI que diga que soy la persona que soy. Y ahora, finalmente, tengo una documentación más para sumar a todo esto, que es el acta de nacimiento, que si bien es un logro, solamente es un pequeño escalón más dentro de toda una línea de lucha y que hay que seguir luchando ahora por la obtención de nuestro DNI no binario. Que hasta el día de hoy no existe ningún DNI no binario en toda la República Argentina. Que es importante señalarlo porque han salido muchísimos medios a decir que ya existen DNI no binarios, que le compañere de acá, que le compañere de allá, y es una mentira. El RENAPER todavía no emite ningún DNI no binario. Ah, mirá. Bueno, entonces triple festejo para este año cuarentenoso, en buena hora, Alex, la verdad que nos alegramos y celebramos junto a vos toda esta lucha que por fin se pudo concretar, y bueno, siempre hemos dicho que San Luis es un país aparte y bueno, a pesar de un montón de cosas, también brindamos que bueno, por el momento es real y está en mano. También es importante entender todos los derechos que son vulnerados todavía para quienes obtuvimos nuestra partida no binaria, porque si bien es motivo de festejo, también es otro motivo de indignación, porque en tanto tengamos partidas no binarias pero no tengamos DNI, formamos parte de la ilegalidad. Concretamente, tenemos nuestras identidades ahí en una especie de limbo donde existimos pero no existimos. Existen trámites básicos a los cuales no podemos acceder en tanto tenemos una partida que consigna un nombre y tenemos un DNI que consigna otro, lo cual es terrible, y hasta que concretamente el RENAPER no emita los DNI no binarios, vamos a estar en esta situación de ilegalidad y de vulneración total de nuestros derechos, y no solo de nuestros derechos, sino también de otras personas por asociación. También está el caso de la vulneración del derecho a la identidad de mi hija, porque yo tengo que hacer la actualización del DNI de ella, pero no puedo acceder a un trámite tan básico como el DNI de mi hija, en tanto mi identidad todavía no es reconocida en las documentaciones. Así que claro, se está vulnerando mi derecho a la identidad y también el de una menor. Claro. Bueno, pero esto no dejan de ser avances y tenemos que también hacer de estas, continuarlo de manera colectiva, que vos puedas también contarnos, desburrar un poco todo lo que tiene que ver, ¿no?, con esto de que ha sido toda tu lucha. No sé, hemos hablado antes y me consta en tus relatos también de que tuviste mucho, mucho de toda esta lucha en soledad también, ¿no? No de manera colectiva, sino que poniéndole la cuerpa a vos ahí, resistiendo ante la universidad, ante, bueno, las instituciones. Supongo que ha sido también épocas como muy desgastantes. Comentame un poco de eso. Sí, totalmente. Para empezar, está de por sí cuando sabes que existe un marco legal que te ampara y aún así tus derechos no son respetados, es bastante desesperanzador a veces. Concretamente con la universidad existieron primeras entrevistas con la decana de ese momento en la que hablábamos acerca de que yo iba a solicitar esto, que ya había presentado una nota, e inicialmente de palabra fue dicho que sí, que este trámite iba a tener lugar, que se iba a poder realizar. Inicialmente me dijeron que se iba a poder realizar el cambio registral, pero no dentro de la universidad, pero no la emisión de un título. En ese momento me pareció, bueno, sí, perfecto, acepto hasta acá, y después haremos otra lucha por el resto. Pero lo que concretamente ocurrió fue que vinieron una serie de presentaciones de notas, de retazos, una tras otra, aludiendo a razones totalmente absurdas, inventando lecturas totalmente irreales acerca de la ley. Por ejemplo, desconocían el artículo 12 totalmente, hablaban de que el artículo 12 era una nueva ley de identidad de género que no estaba todavía en vigencia. Estas fueron las tipos de respuestas que me dio el área de legales de la universidad. Que no existe, o sea, que era una nueva ley, que no es así. Concretamente también sé de muchos compañeros que tenían iniciado el cambio de su DNI, que ya tenían un DNI y una partida de nacimiento, y aún así les fue bastante trabajoso que les reconocieran su identidad dentro de la universidad. Aparecieron una serie de mentiras ahí en el medio acerca de la enfermedad o no enfermedad de ciertas personas que formaban parte de la institución y que por lo tanto retrasaban los trámites, y una tras otra una negativa y otra negativa, y cada vez aludiendo a nuevos recursos inexistentes, además también de la revictimización y de la violencia constante dentro de la institución, el desconocimiento de mi nombre, el desconocimiento de mis pronombres. Todo el tiempo me trataban en femenino y aludían al nombre de mi DNI. Incluso en uno de esos momentos me llegó una nota donde la universidad me intimaba a presentar una copia de mi DNI para ver si yo realmente era la persona que estaba diciendo que era, y si yo no tenía un DNI que avalara mi pedido, entonces tenía que fijarme qué iba a hacer, porque es terrible. O sea, la universidad no solo se negaba a reconocerme mis derechos, sino que me intimaba a mí a tener que dar algún tipo de respuesta frente a su violencia. Sí, sí, sí. Es la violencia en todas sus expresiones, y de una institución educativa que se dice progre, que se dice garantista de derechos, pública. La verdad que es bastante complejo si desde esas instituciones que son académicas y que se supone que pueden entender un poco más estas cuestiones, pasa esto. La verdad que es bastante desalentador la cuestión. Sí, totalmente. Incluso tuvimos que llegar a instancias de mediación. Me dio también una denuncia frente al INADI por discriminación. Y una y otra vez aparecían nuevas y nuevas formas de violencia. Recuerdo incluso momentos en donde el abogado que estaba ahí formando parte de eso, representando a la universidad, todo el tiempo me trató en femenino y todo el tiempo refirió a mi nombre anterior, e incluso hubieron momentos donde dijo, cuando fue señalado esto por la mediadora, de que dejara de violentarme concretamente, dijo, bueno, hombre o mujer, a mí me da lo mismo. Bueno, estamos hablando en una instancia de mediación, con otras características jurídicas. O sea, que imaginemos, si ya en esa instancia no podía existir por lo menos un respeto actuado, imaginemos lo que era por fuera de esas instancias. Claro. Alex, ¿y tuviste algún inconveniente? No sé si te ha sacado la CIPE de acá de San Luis. ¿La CIPE te la ha sacado? ¿Tuviste algún inconveniente en eso? Sí, la saqué, pero la tuve que sacar con mi nombre anterior. Ah, claro, porque te toman el DNI. Exactamente, claro. Según me dijeron, existiría la posibilidad de que se me transmite una CIPE, como eso ya depende del gobierno provincial, en realidad no debería haber ningún tipo de dificultad, porque si tengo ahora ya mi partida de nacimiento, también debería ser tramitada con mi nombre. Uh-huh. Así que bueno, esperemos que eso suceda. Sí. Y algo que también me parece importante en esto de, bueno, empezar a reconocer de dónde salen ciertas cosas y cómo a veces ciertas instituciones se apropian de nuestras luchas y de nuestras conquistas. La universidad, dentro de esta instancia de denuncia y de acuerdo que firmamos para resolver la situación, uno de los puntos que yo solicité era que la universidad tenía que dar capacitaciones al área docente y no docente sobre identidad de género. Esa fue una solicitud mía en la instancia de mediación. La universidad luego hizo público que había hecho capacitaciones para los no docentes, pero como si fuera algo que viniera de ellos y de toda su bondadosidad, cuando en realidad fue parte de esto, cuando en realidad fue algo a lo que accedieron luego de una denuncia. Uh-huh. Y la capacitación que tenían que dar a los docentes nunca se dio. Bien. Así que es otra lucha ahí de nuevo. Va a seguir. Alec, entonces, vos tenés la partida de nacimiento y en trámite la concreción del DNI, que es lo que resta, ¿verdad? ¿Eso lo seguís tramitando? ¿Cómo está esa situación? Sí, ahora tengo que iniciar el trámite, porque yo la partida la obtuve el viernes a la tarde. Así que todavía no tuve como la posibilidad de iniciar el trámite, pero esta semana ya inicio el trámite para la rectificación de mi DNI. Bien, y yo quiero hacerte una pregunta más, Alex, y te dejo ahí, joder. Esto de haberlo logrado, ¿no? La partida de nacimiento, tiene que ver básicamente con vos y con digamos con tu lucha, porque sí, el viernes vimos fotos, vimos de la participación de otras personas en la foto, que a mí me quedé como, pero si a mí me consta que ha estado muy sole en esto, y por ahí viste eso, ¿no? Exacto, eso, que se apropien de eso mediante fotos y, bueno, en las noticias, ¿viste? Lo saquen como una noticia de un logro que en realidad para mí es solamente tuyo, y ahí también dejar en claro de que ha habido mucha soledad en esa lucha tuya, incluso no ha sido tan colectiva, eso, viste, ahí a mí me dejó como una sensación de nada, de vómito, como me suele causar esa parte. Sí, concretamente todo esto inicié yo, como te decía, hace 18 meses, hace algunos meses empezó a haber cierto acompañamiento de parte de ciertos espacios para meter presión a esta institución, que era, bueno, el registro civil, porque el registro civil no quería dar ningún tipo de respuesta, ni siquiera una respuesta negativa. Y en los últimos dos meses, sí, la verdad es que tuve como un acompañamiento bastante, digamos, de cerca, en los últimos dos meses, de un abogado que forma parte actualmente de la Secretaría. Claro, que es lo que corresponde, ¿no? Ni más ni menos, es lo que corresponde, que esa secretaría está hecha para intervenir, digamos, en todo lo que es... Y para garantizar. Claro, es su trabajo la intervención, pero, digamos, también plantarse y plantearse como si fuera un logro de la secretaría o de... No, porque es su función es intervenir cuando algo de manera administrativa o de manera, digamos, institucional, porque es la misma, estamos hablando del mismo gobierno provincial, algo no va o no encaja o no está funcionando, no está resultando, y sí, lo que corresponde es que vos te acerques, que vos lo plantees y que ellos sí te hagan ese acompañamiento o que te den respuestas porque son el Estado. Pero eso no tiene que ver a cómo se mane a cómo lo manejan y cómo lo plantean, porque la lucha es tuya. Después de ello es su función, es más, se les paga y cobran para eso. Sí, totalmente. Además, convengamos que este es uno de una serie de derechos que siguen siendo vulnerados en general. Sí. Así que en teoría él va a exigir un acompañamiento, al menos eso fue lo que se me dijo, de otros casos de personas que quieran acceder a esto mismo, porque yo no había alcanzado a tener todavía mi partida en la mano, pero me había dicho que la iba a obtener, y yo le estaba diciendo, bueno, ¿y les otros compas cómo lo van a obtener? Claro. Necesito que me den una respuesta. ¿Les otros compas qué van a tener que hacer? ¿Van a tener que hacer todo este caminito de 18 meses, de empezar con todos estos procesos en soledad como yo los inicié en su momento, después con un acompañamiento más estacionado y luego con un acompañamiento más seguido, o va a existir una dinamización de esos procesos? Y en teoría se me planteó que sí, que va a existir un acompañamiento desde cada uno de los casos que lo requieran, que me parece genial, porque me parece que esa es la función del Estado. Uh-huh, tal cual. Bueno, vamos entonces a dialogar con vos cuando tengas el DNI en mano. Y en vivo, en vivo. Vamos a ir a seguir de cerquita esto porque bueno, escucharte allí, sabemos que todo el recorrido que estás diciendo, la verdad que es duro, pero también nos da aliento, nos da esperanza de saber que con perseverancia se llega y que tu lucha en este momento recoge la lucha de un montón de personas que lograron que la ley de identidad de género sea ley, precisamente, y que vos ahora la puedas ejercer con todas estas vicisitudes, pero al fin y al cabo la estás ejerciendo, nos estás con esto enseñando a hacerlo también, así que desde acá, Alex, celebramos esto y vamos a ir seguir tus pasos para cuando tengas el DNI en mano, poder celebrar y puedas también hacer todos los trámites pertinentes a tu hija y al DNI de tu hija con los cambios que corresponden. Seguiremos bien de cerca porque son cambios necesarios de visibilizar y también desde los medios de comunicación de acompañar. Sí, bueno, esperemos que sea algo pronto y que también me parece como señalar algo que dije desde el momento uno, esto no tiene que ver solo conmigo, independientemente de que claro, sea personal, porque tiene que ver con mi identidad, pero la lucha por una partida y por un DNI no binario hace también a la identidad política. Tal y que cual. No tiene que ver solo conmigo, o sea, para mí esto es, yo lo obtuve, bueno, perfecto, pero ahora es un precedente para que otros lo obtengan. Que ese claro. Es mi mayor interés en este momento, es como, bueno, sí, es mi aporte también a toda la lucha del colectivo. Claro. Bueno, Alex, qué hermoso escucharte, hermosa la entrevista y todo. También yo voy a avisarte que cuando consigas el DNI, no sé por qué no descorchamos ahora, pero vamos a descorchar todo junto, me parece. Estamos en fase 1, por eso no hemos descorchado, pero vamos a descorchar todo junto. Sí, muy pronto vamos a celebrar. Así es. Bueno, Alex, muchas gracias por esta entrevista y bueno, estamos en contacto. Bueno, estamos en contacto. Chau, chau. Bueno, dialogamos con Marco Alexandre Boadiceas de San Luis, activista Puntane. Bueno, tiene su partida de nacimiento allí, el relato de lo que implica todo esto. Partida de nacimiento no binario. El relato de lo que implica ejercer la ley de identidad de género, la 26.743, que dice que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad, al libre desarrollo de su persona, conforme a su identidad. Y esta ley entiende a la identidad de género como la vivencia interna individual del género, tal como cada persona lo sienta, que puede o no corresponder al sexo asignado al momento de nacer. Así que bueno, vamos a seguir este tema de cerca con nuestro compañero Alex y celebramos este pequeño pasito de triunfo de Alex y de todo el colectivo LGBT en San Luis. Así es, 10:56 de la mañana, ya volvemos con más Enredando las Mañanas. Ahí va. comienzo a caminar. No sé qué estoy sintiendo, solo vuelvo a comenzar. La noche, mi techo y mi protección. Mi vida es el margen, mi colchón es un cartón. Ya no sé qué estoy sintiendo, lo perdí llegando acá. Me miro en un espejo, solo quiero recordar. Mi gesto, mi cara, mi cuerpo y mi nombre. Lo que no me corrompe. De aquí soy de todo lugar. Un mundo es mío, voy allá, ya nací acordada. No voy a dormir, es a Pachamama quien cuida de mí. Y así crecí, sin disimular y evoluí, sin mirar para atrás. La escuela me hicieron dividir, hombre o mujer, no tengo que decidir. Y así crecí, procurando saber, para comprender más sobre esa margen. Críticas me estilo, mas no me puedo calar, no, no. No me pueden callar. Con calma la mente, sin ser inconsecuente. Transforma tu ambiente y procura boa gente. Vos en la rima pronta y a mí emergente. Emergente. Con calma la mente, sin ser inconsecuente. Transforma tu ambiente y busca buena gente. Vos con la rima lista y la vida es emergente. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. De lunes a viernes, de 10 a 12, escucha Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, seguimos en el Enredando las Mañanas. Son las 11 de la mañana. Acá estamos mientras peleamos por libros. Es mi libro, es tu libro. No te presto el libro. No, pero si yo lo voy a pagar. Mirá, Daniel, esta entrevista lo voy a resolver cuando acabe el enredando. No puede ser. Bueno, es que acá tenemos... Necesito que me vendan un libro... Y no, o sea... Acá está, bueno, son las cosas que pasan. Quilombo, que mire el programa, se arma. No sé si podemos dejar prendido el streaming de la RNMA para que todo esto salga al aire y haya testimonio, lo podemos hacer. Bueno, estamos intentando entrar en contacto con nuestra compañera Maxeli, activista feminista, integrante de disidencias autoconvocadas. Otra entrevista más desde San Luis, porque queremos dialogar sobre la organización de la Marcha del Orgullo en San Luis. Este fin de semana hubo Marcha del Orgullo virtual, hubo Marcha del Orgullo que se cierra como que ya se hizo la Marcha del Orgullo, porque si se hizo en Buenos Aires, no, se hizo en... Bueno, le damos Aires, la buena noticia, sí. No todo sucede en Buenos Aires. Claro. O sea, ¿cuándo vamos a entenderlo? Sí. Que hay mucho más que Hay Buenos mucho Aires. Más, y como el Enredando las Mañanas es bien federal, podemos decir que en San Luis ya llevamos como 7, bueno, nos contarán Mac, 7 u 8 reuniones para organizar la Marcha del Orgullo en contexto de pandemia. San Luis sigue organizándose. Buenos días, Mac, te escuchamos, ¿cómo estás? Buenos días, ¿todo bien? ¿Ustedes cómo están? Acá estamos, después de la tormenta, muy bien. Contale. La tormenta se nos lleva la calma. Contentes, sí. Uh-huh. Contanos, Mac, un poco sobre hace cuánto que viene la organización, cómo acá en San Luis, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo se hizo? ¿Y por qué el mes del orgullo? ¿Qué es lo que pasa? Con todo. ¿Qué pasó? ¿Por qué la disidencia se reveló? ¿Puedo empezar primero por ahí contando desde cuándo surgen las marchas del orgullo? Más o menos también en Argentina también, y por ahí después trayéndolo un poco a San Luis, no sé si les parece. dale, sí, contanos. Las primeras manifestaciones por los derechos civiles de las personas disidentes fueron ya a fines de la década de 50, 60, 70 en varios países del mundo, como Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, y bueno, acá en Latinoamérica, en Paraguay, Chile, Argentina. Pero bueno, el epicentro de inicio de los movimientos por los derechos de la comunidad LGBT+, se considera, digamos, a la revuelta del Bar de Stonewall en el año 69, si no me equivoco, que es un bar en el Village, allá un barrio popular de Estados Unidos, que fue protagonizado por compañeros travestis, lesbianas, drag, gay, prostitutas. Así que bueno, muchos eran jóvenes negros, latines, oprimidas, la mayoría expulsadas de sus hogares, hasta el día de hoy esas cuestiones pasan todavía, no es que... parece que no, pero sí, siguen pasando, somos expulsados también de nuestros hogares, oprimidos por una violencia que nos estigmatiza y nos persigue. Así que bueno, el 28 de junio, desde ese año, se empiezan a dar las marchas, tanto en Estados Unidos como en varios países del mundo. Y acá, bueno, en Argentina... comienza también un 28 de junio en conmemoración al aniversario número 23 de Stonewall, uh-huh, en el año 92, allá en Buenos Aires. Así que bueno, y después comenzó a realizarse la marcha en otros puntos del país. Acá en San Luis se convocó la primer marcha en el año 2009. Así que bueno, el año pasado cumplimos 10 años de marcha. De organización, de lucha también. Así es. Bien. ¿Y cómo se vienen? ¿Nos venimos preparando, Mac, en este mes del orgullo? Y ahí vamos. Vamos como podemos. A los ojos de Dios y a la luz del sol. Claro. Ahí. No vamos a hablar mucho de eso, pero sí. La comisión organizadora de este año está conformada por un par de grupos de acá, una es disidencia autoconvocada, donde yo pertenezco, también se sumaron otras bordas, uh-huh, y también está conformada por disidencias, por compañeros disidentes autoconvocados también. Así que ya sí van como unas 8 o 9, ya perdí un poco la cuenta de cuántas reuniones seguimos teniendo. Complicado siempre un poco con las diferencias políticas, pero ahí vamos, viendo qué hacemos también, qué fecha le ponemos también a la marcha. Estamos ahí no solo organizándonos, sino también teniendo en cuenta ese contexto en el que estamos, las fases acá en la provincia, así que bueno, claramente va a salir en las redes si es para el 20, el 27 o si es después del 29, después de lo que dijo el gobernador anoche, Pero bueno, mientras tanto vamos teniendo las semanas del orgullo, donde bueno, estamos organizando diferentes actividades virtuales, intervenciones virtuales sobre todo. Las redes no paran. ¿Cómo? Las redes no paran, eso es fundamental en estos tiempos. Claro, sí, en este contexto no nos queda otro también, pero sí, bueno, es una nueva modalidad que no nos queda otro de aplicar, pero está bueno. Sí, hemos estado ahí trabajando en redes, generando documentos, visibilizando por ahí identidades y sexualidades que no son tan visibles, pero que existen desde siempre. Así que bueno, estamos ahí generando muchas actividades, interacciones, claro. Comentándole también a la comunidad en general de acá de San Luis cómo vivimos, qué pasa acá en San Luis, particularmente, digo, en base también a eso surgen también los lemas de la marcha, pero que eso, básicamente sirve para también comunicar un montón de cosas que parecen que no, pero también pasan acá en San Luis y no se visibilizan, claro, en los medios. Claro, sí, un problema muy habitual con todo en realidad, con el temita ese de los medios. No en todos los medios igual, vamos a aclarar, no en todos los medios, pero bueno, en los medios que más sigue la comunidad de San Luis no salen, eso quería decir. Claro, claro, claro, sí, se entendió. Qué bueno, Max. Entonces, vamos a tener marcha, vamos a tener colores en las calles, las vamos a tomar, vamos, vamos, vamos, vamos, con todo. Vamos, sí. Sí. Dime. No, quería rescatar que en otros lugares también se han estado realizando ya visibilizaciones en el mes del orgullo, como pasó este sábado 7, que hubo una virtualidad en el Gran Buenos Aires, como así también una visibilización en las calles que no podía faltar, ¿no? Entendiendo todo el contexto y las circunstancias de cada persona que no puede salir en la calle, por alguna circunstancia de salud o porque está al cuidado de alguien, es necesario visibilizar porque no hay un día que no haya un transfemicidio, un femicidio, una golpiza por odio, acá en la región, acá en el país o en otros países al lado. O sea, nos siguen golpeando, nos siguen discriminando, nos siguen patologizando, la iglesia nos sigue echando, nuestras familias también. O sea, esto no acaba, y si bien es el día y el mes del orgullo, porque salimos a las calles a visibilizarnos, todas estas cosas siguen pasando, no paran. Totalmente, totalmente. Así que bueno, por ahí un poco la postura en sí de esta organización de la marcha de este año ha sido esto que vos decís, de no dejar de ocupar ni ceder las calles, es un espacio que nos pertenece. Históricamente siempre las marchas del orgullo no solo han sido para celebrar nuestras vivencias, y no siempre ha sido únicamente fiesta, sino que también es el espacio para llevar nuestras exigencias, nuestros reclamos, nuestras denuncias al Estado nacional, provincial, municipal y a la sociedad en general también. Tal cual. Y hablando de eso, muchos lemas tenemos y cada día, si bien algunos, pero muy poquitos se van cumpliendo, van surgiendo nuevos lemas. Más o menos a modo general, bueno, uno de los lemas que sí estuvo en esta marcha del 7 a nivel de Buenos Aires fue uno de los lemas: el aborto legal, seguro y gratuito allá, entre otros tantos. Acá también sigue ese lema, ¿y cuál más? Sí, forma parte de los lemas, el aborto para todos los cuerpos gestantes, pero bueno, también hay otros lemas. Uno que también surgió por una urgencia más que nada de acá, es la emergencia habitacional. La provincia está en emergencia habitacional, no hay vivienda, no hay cupo de viviendas para la comunidad LGTB. una provincia que históricamente es reconocida, ¿no? Por justamente brindar viviendas a toda la comunidad de la provincia, pero sin embargo para la comunidad LGTB no hay vivienda, hay compañeras en emergencia, en la urgencia están mal de salud. Bueno, justamente ahora estamos acompañando a una compañera que está en una situación de salud muy complicada, así que bueno, este año puntualmente, así como el lema del aborto, también está la emergencia habitacional, y bueno, que ahí puedo hacer un poco el recorrido de algunos de los lemas, si les parece. Sí. Bueno, el lema principal de la marcha, como todos los años, siempre hay un lema principal, es la pandemia no es excusa, esta sociedad basta de odio, retrocesos y vulnerar nuestros derechos. Pero bueno, después, como todos los años, está basta de odio y crímenes de odio contra las personas de la comunidad, siempre tenemos presente a Azul Montoro, justicia por Diana, fue travesticidio, inclusión laboral real para las personas travesti trans, ley de cupo laboral en el ámbito público y privado, ley integral y reparación histórica, cumplimiento efectivo de la ley de identidad de género, la emergencia, bueno, esto de la emergencia habitacional, las personas no binarias, exigimos partida de nacimiento, no binaria y DNI no binario también, infancias diversas, libres, acompañadas y respetadas, tratamientos urgentes y aprobación del proyecto de la nueva ley de VIH, hepatitis virales, tuberculosis e ITS. Bueno, después tratamiento urgente y aprobación del proyecto de ley de protección integral de las características sexuales, no a la mutilación y medicalización de niños y personas intersex, basta de lesbo-odios, nuestras identidades no son tu morbo, que hace poco, el sábado pasado, publicamos un videíto con respecto a eso, así que estuvo muy bueno. Así que bueno, a partir también de esto nos vamos a seguir publicando contenido, dándole contenido también a las redes, informando sobre algunos temas y visibilizando estos lemas, estos reclamos y denuncias en las redes. Así es. Y otro lema muy importante, Iglesia, Estado, asunto separado. Sí, Mac, ¿no podés recordar las redes sociales y a seguir festejando en este mes del orgullo? Bueno, en Instagram tenemos la página de Marcha, es orgullo.sanluis, o Marcha del Orgullo San Luis, aparece de las dos maneras. En Facebook también, desde hace años ya existe la página de la Marcha del Orgullo San Luis. Así que bueno, ahí estamos publicando toda la info, no solo el logo de la marcha, sino también reivindicando los temas, historizando también un poco por qué marchamos en noviembre. Más allá de que seguimos marchando el 28 de junio, y por Stonewall también el por qué marchamos en noviembre. Así que bueno, ahí vamos incluyendo. Este sábado que viene también, antes que me olvide, tenemos una fiesta online. Para recaudar fondos, no solo para esa compañera trans que comenté hace rato, sino también porque la marcha de acá de San Luis se caracteriza por la autogestión, así que bueno, esa es una de las formas que hemos encontrado para recaudar fondos, así que bueno, estaremos también publicando ahí en redes horario y cómo va a ser esa fiesta del sábado 14 online. Eso se pone bueno entonces, viene fiesta online de Orgullo Disidente San Luis. Bueno, Mac, te agradecemos el contacto, muchas gracias por esta todo el reconto de cómo se vienen organizando la Marcha del Orgullo en San Luis. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Que tengas buen día. Chau. Bueno, hablábamos con nuestra compañera, acá somos todos compañeros en San Luis, y hablamos y dice, bueno, no, tampoco todo. Bueno, tampoco nada. Bueno, pero Max, sí, activista feminista, integrante de disidencias autoconvocadas, y también ahora parte de la organización de la Marcha del Orgullo San Luis, que la verdad es que este fin de semana leyendo los medios de y las redes, me parecía tremendo leer que ya todo estaba concluido con la Marcha del Orgullo, porque si pasa en Buenos Aires ya está, se cerró. Sí es masiva, sí es contundente, sí desde hace 30, ahora el año que viene cumplen 30 años la Marcha del Orgullo en Buenos Aires. Federal. Pero o sea, tenía ganas ay, qué bronca, sí. Mandar carta documento. Se ponía legalista. Pero existen maricas y tortas en otros lados. Sí. No, y eso también es preocupante, sí, porque quienes hablan todo el tiempo de que somos invisibilizados siguen también con un centralismo muy, muy significativo. Claro. No todos, algunos sectores, pero muchos tienen que ver con los medios de comunicación disidentes que focalizan en Buenos Aires. Claro, y eso es algún tema a hablar, un tema desde no desde el reproche, sino desde el análisis consciente, como para tratar de romper. Lo bueno es que desde la RNMA podemos hacerlo, por eso es que le dimos un ratito significativo a lo que pasa en San Luis en torno a las disidencias, primero hablando con Alex sobre la lucha que se viene realizando para la partida de nacimiento y los DNI. Además con lo que cuesta, ¿no? Uh-huh. Lo que cuesta lo colectivo, lo que cuesta la organización, las organizaciones colectivas desde distintos sectores. Sí. Entonces, no está bueno el bastardeo uh-huh. ese de terminar de centralizarlo, sí. de tentar ahí como... La verdad es que a esta altura ya no debería, sí, ya no deberíamos, pero bueno, si hay que ponerlo en discusión, que se ponga que para que se entienda de que, bueno, acá estamos y acá organizando y pasan cosas. Bueno, las 11:18 de la mañana, seguimos en este Enredando las Mañanas, que arrancamos con lindas noticias todas, ahora ya vamos a avanzar con otras cuestiones que tienen que ver con las luchas obreras y de los trabajadores, que también hemos mencionado aquí en el Enredando las Mañanas de los Martes, pero ya volvemos con eso en un ratito aquí desde Radio La Bulla, Enredando las Mañanas de los días martes. Soy santa y la cultura del aguante, esa es mi raza. Vine a ser un milagro pa' que aprendas. El amor no tiene dueño, siempre va y pega la vuelta. Soy torta, puto, traba, trans y viceversa. El amor gusta de cambiar todo a la inversa. Se abren las aguas, se abre la tierra, se entrega el cielo al amor. Soy la santa trans. Sirve arrodillarse, persignarse, abstenerse o rescatarse. Y vine a ser un milagro pa' que aprendas. No te define lo que tenga entre tus piernas. Soy torta, puto, traba, trans y viceversa. El amor gusta de cambiar todo a la inversa. Se abren las aguas, se abre la tierra, se entrega el cielo al amor. Soy la santa. We'll be right back. el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. De lunes a viernes, de 10 a 12, escuchá Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Son las 11:22 de la mañana. Seguimos con el Enredando, seguimos con una mañana hermosa, fresquita, no hace ni calor, no hace frío, está hermoso todo. Bueno, ahora vamos a continuar con una entrevista a Lorena Peralta, trabajadora de la panadería cooperativa 20 de Julio, recuperada por los por sus trabajadores en Villa Mercedes. Hola Lorena, buen día. ¿Nos escuchas? Hola, buen día Noelia y a toda la gente que nos escucha. ¿Cómo estás? Bueno, contame aquí un estamos. Poco. Bueno, la situación a hoy, después de 100 días, bueno, en resumen, lo que fue la decisión de quedarnos acá en una asamblea permanente, por la falta de pago, por la falta de todos los aportes, de la mutual que no se pagaba, de los despidos de más del 50% de los compañeros que iba a haber. Bueno, se decidió y hace 100 días que estamos en esta lucha, sin novedades. Lo único que recibimos son palos en las ruedas, por así decirlo. Nos cortaron la luz, tuvimos que hacernos cargo de la deuda del gas, que fueron más de 100 mil pesos. Estábamos pagando como podemos. En lo que es legal, lo bueno, lo positivo que tuvimos hace un mes aproximadamente, es que la jueza se dio por incompetente en el periodo de desalojo que había, que ese fue uno de los más grandes temores que tuvimos. Pero bueno, la justicia falló a nuestro favor, que estamos en todo el derecho de reclamar, que podemos permanecer acá. Acá estamos las 24 horas, subsistiendo con las compras de la gente, hacemos comidas los fines de semana. Diariamente ahora estamos vendiendo comida por la noche, bueno, por el mediodía también, y las ventas de lo que es todo panadería, en lo que podemos producir, el pan, la rasqueta, lo básico. Bien, con respecto al desalojo, hubo una instancia digamos, hubo un juicio, hay un proceso entendemos abierto que sí. Para el desalojo. Entendemos que hubo... que no sé si fue un juicio, pero el abogado lo que nos informó es que la jueza lo negó, o sea, lo denegó, que no estamos en todo el derecho de hacerlo. De hacer una cooperativa, digamos. Bueno, la cooperativa después de la decisión de la toma y, sí. Y de cómo íbamos a seguir, al día 2 decidimos, bueno, vamos por una cooperativa, porque la idea es seguir trabajando. Claro. La idea no es adueñarnos de algo que no nos corresponde. No. Nosotros lo que estamos acá haciendo es cuidando los bienes, que es lo único que nos podría garantizar poder seguir trabajando. Claro. Porque cobrar toda la maquinaria que hay acá no les alcanza, pero ni... Claro, eso te iba a decir, Lorena, que en realidad eso es suyo, porque al haber tantas situaciones, digamos, nefastas y tantos incumplimientos legales con respecto digamos, a la disolución de los trabajos, del pago, sí, cosas, esas cosas sí les pertenecen. Acá por años no se cobró, bueno, yo hace 8 años que estaba y nunca cobré un aguinaldo. Claro. Y creo que nadie. Claro. Vacaciones tampoco no se pagaban. Bueno, el último tiempo, creo que los últimos 2 años ya no cobrábamos los francos, no cobrábamos los feriados. Claro. En su momento, bueno, se pagaba medio día de feriado y el otro iba supuestamente cargado un sueldo, que no se lo veíamos. Bien. Pero hace 2 años que ya ni siquiera eso. Estuvimos perdiendo de a poco lo poco que nos dejaba. Claro. No, nos llegaba a la decisión de seguir trabajando. de a poco nos fueron sacando todo, todo, y bueno, desde marzo hasta ahora veníamos cobrando menos del 50% de sueldo, cuando la panadería nunca dejó de trabajar, porque acá nunca se cerró. Fueron creo que 2 semanas, 3 semanas que bajó mucho la venta, y nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer el aguante, no hay ventas, pero fue muy poco el tiempo que... Que hubo pocas ventas. Después se normalizó todo y los sueldos de marzo hasta julio fueron los mismos, o sea, menos del 50%. Bien. Mandaron a muchos empleados a una supuesta licencia como para cuidarlos, para que no se enfermaran, y en realidad era para ir de a poco sacándoselos de encima. Y a esos empleados le daban 1,000 pesos por semana, si es que... Tremendo. Irregularidades por donde lo veas. También tengo entendido que el 6 de noviembre la justicia suspendió una orden para realizar el retiro del horno, porque ya la parte, digamos, la parte de la querella no tenía documentación. Mira, sí, nos llegó la información que el día 6 de noviembre nos venían a sacar el horno, que ya hubo un intento hace un mes atrás, más o menos, por falta de documentación, ¿no? Se lo pudieron llevar, y supuestamente ahora se suspendió por el mismo tema, sino que nunca llegaron acá. Nunca llegaron hasta la puerta a querer ingresar como la primera vez. Exactamente, esta semana se va a hacer este retiro por un juicio de hace más de 8 años. Imagínate que es una empleada que trabajó un año y le dan un horno. Nosotros que tenemos años y años, o sea, no les alcanza nada para poder pagar todo lo que nos deben o indemnizarnos, por así decirlo. Nosotros lo que queremos es seguir trabajando. Estamos a un pasito corto de poder llegar a conformar la cooperativa legalmente, nos falta el número de matrícula. Eso es justo, te íbamos a preguntar de eso, Lorena, que están ya con todos los trámites de una cooperativa, y ahí nos estás diciendo que a eso avanza paso firme, entonces. Eso está todo ya más que confirmado, estamos esperando la respuesta del INAE, que nos den el ok, que sería ya el último paso del número de matrícula. Bien. Hubo un par de documentación que nos había faltado, bueno, ya lo enviamos y bueno, ahora estamos esperando. Sino que ahora con esto de la pandemia, todo ese tema de tipo de trámites se hacen y online y bueno, todo es más lerdo. Hay que ir aprendiendo la virtualidad, sobre que ya esos trámites son complejos, la virtualidad le pone ahí un poco más complejidad. Lorena, para un poco de contexto, ¿cuántas familias están ahora viviendo, subsistiendo de los ingresos que da la panadería? ¿Cuántos trabajadores han quedado? Mira, ahora somos 21 empleados acá. Hay empleados que han tomado la decisión de irse a buscar otro trabajo, siguiendo todo el respaldo legal, nos respaldan legalmente, pero han decidido por... Acá subsistimos con 2.000, 2.500 pesos a la semana. Claro. Para cada uno. Son muy pocas las ventas para tantos empleados. Sí. Pero bueno, han decidido buscar otro trabajo porque no les alcanza, pero están en el apoyo legal igual. Pero firmemente estamos 18 seguros, 18, 19 empleados seguros. Bien. Que son los que venimos. Nos turnamos de acuerdo a los horarios, las producciones, las guardias de noche, estamos los 24 horas acá. Y en este proceso han recibido el apoyo de la comunidad, eso se ha notado, ¿verdad? Villa Mercedes es una ciudad chica y de San Luis, y se ha sentido el apoyo, el acompañamiento. ¿Cómo analizan eso ustedes, Lorena? Sí, es algo que hasta el día de hoy decimos que hubiese sido si no hubiésemos tenido el apoyo de la gente. No hay persona que no venga, que nos diga, chicos, no aflojen, sigan adelante, lúchenla. Es increíble el apoyo de la gente. Creo que eso es lo que más nos da fuerza para poder seguir también. Es increíble ver cómo la gente te apoya. Porque históricamente saben que esto fue así, no es de ahora. Esto hace más de 15 años que se viene manejando así. ¿Quién acá en Villa Mercedes no tiene un familiar, un amigo, un vecino, alguien que pasan por las camelias? En los últimos años pasaron más de 400 empleados. Sí. Que estaban un par de meses y se iban porque no bancaban la explotación. Uh-huh. Se levantaron, con toda la justa razón, obviamente. Sí, todo. Pero, uh-huh. Sí, los maltratos y todo, todo. Era una suma de cosas que ya en el último tiempo, yo particularmente, era un estrés que tenía, era tan grande mi estrés de que ya no querer venir más. Uh-huh. Y amaba lo que hacía, para mí la atención al público me encanta. Pero no, era decir, no, basta, basta, basta, porque ¿hasta cuándo? Pero no le encontraba salida, yo tengo 41 años, no tengo los estudios terminados, y digo, ¿dónde voy a conseguir? ¿Qué voy a hacer? Mis hijos en plenos estudios, que si hay algo que yo no quería, quiero que ellos dejen de estudiar, si es su herramienta para su futuro. Y sí, y... Así que, bueno, la seguimos peleando, en una palabra, y le agradecemos a toda la gente que nos apoya, que viene, pero con palabras a veces se acercan y nos apoyan. A lo mejor ni siquiera con una compra. Y eso es súper gratificante. Y bueno, queda ahora fin de año, se viene fin de año, ahí pueden repuntar un poco las ventas ahí. Sí, a todos le ponemos mucha... tenemos un grupo de compañeros que... viene cada evento, cada fecha, y queremos brindarle a la gente lo mejor, lo hacemos con muchísimo entusiasmo todo. Que por ahí podemos cometer errores seguramente, pero siempre desde las ganas de querer progresar y que la gente se lleve lo mejor y que se vaya súper contenta con los productos que hacemos con muchísimo sacrificio, ¿eh? Todo, nos cuesta muchísimo, todo, desde una bolsa de harina hasta un rollo de bolsa descartable. Todo. Nos pesa y nos cuesta muchísimo, pero queremos que la gente siempre se lleve lo mejor, buscando la materia prima de buena calidad, todo que sea bueno, como siempre se caracterizó. Sí, sí. Bueno, Lorena, nosotros desde aquí seguimos siempre muy atentas a cómo avanza la situación de ustedes, sabemos que la vienen resistiendo ya desde antes de esta situación, ya bancar esas situaciones de estrés laboral y de incumplimiento económico tremendo, es un padecimiento muy complejo, y ahora acompañándoles en este proceso, como decimos siempre, los micrófonos de la Bulla y de la RNMA ahí abiertos para acompañar esta lucha que ahora se está materializando en una cooperativa de trabajo, que es una hermosa noticia para difundir. Pero bueno, en el medio ustedes poniéndole el cuerpo a todo ese proceso, así que desde acá nuestro acompañamiento. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que muy agradecida a toda la gente de parte de todos mis compañeros, siempre, siempre muy, yo creo que no nos alcanzan las gracias, cuánto gracias para poder demostrar que eso es lo que más nos ayuda para poder salir adelante. Gracias a toda la comunidad, gracias a los medios, porque muchos medios se acercan y a lo mejor no nos hacen una nota, pero chicos, ¿cómo van? ¿Alguna novedad? Siempre ahí, atentos, no se olviden de nosotros. Eso es espectacular también, es para sacar su sombrero como nos vienen apoyando. Varias organizaciones también, algunos sindicatos de maestros, de saiteros que todos los meses en su pequeña cuota de aporte, cuando no tienen la más mínima responsabilidad de hacerlo, pero todos los meses su granito de arena y a nosotros nos suma millones. Bien, bueno, Lorena, muy agradecidos para todos. Te agradecemos el contacto y seguiremos allí de cerquita cómo avanza la cooperativa 20 de julio. Muchísimas gracias y que tengas un buen día. Bueno, gracias Noelia, a vos, a toda la audiencia, gracias por el llamado. Y aquí estamos también, y los esperamos cuando quieran, por un bizcochito y una factura. ¡Qué rico! Con cosas ricas, estamos esperando que pase esta pandemia para poder irnos. Está mucha amiga, ahora para el verano. Sí. Entonces, de poquito vamos implementando de todo un poco. Así que bueno, por encomienda. En la página está el número donde pueden pedir. El delivery para la gente de Villa Mercedes, así es. Sí, qué bueno. Así que bueno, Noelia, un abrazo grande y que tengan un lindo día. Bueno, gracias a vos por el contacto. Chao, Lorena. Chao, gracias. Ahí estamos entrevistando a Lorena Peralta, trabajadora de la panadería cooperativa 20 de julio, recuperada por sus trabajadores en Villa Mercedes. Que nos ha prometido tortita. Ah, ya mentía todo. Vamos a pedir pan dulce ahora que se viene la época de caladura. Bueno, para aclarar todo el proceso que lo venimos siguiendo, esto fue hace 100 días ya de lucha de los trabajadores y lo hemos seguido muy atentos acá desde La Bulla y desde El Enredando. Aclarar de que por ahí los términos y las cuestiones están como re mal dichas. Nunca fue una toma, eso no es una toma, son instancias que y recursos, digamos, amparados por la ley cuando una persona no hace abandono de su puesto laboral mediante todo el conflicto que pasaba con la panadería Las Camelias, que no les pagaban, que no había, digamos, un proceso, digamos, de todo lo que tiene que ver con las cuestiones laborales de manera correcta. Lo correcto es lo que hicieron, no es que tomaron la panadería. Yo puedo entender de que sea así dicho, porque viene, digamos, mal dicho, pero no fue una toma, sino fue una resistencia que tiene un marco legal, que es constitucional, que lo que ellos hicieron, y que fue resolutivo. O sea, cada vez que hay un proceso de estas situaciones, digamos, en donde muchos o varios de los empleados no están siendo, digamos, tratados al orden de la ley y resisten en el puesto, aun cuando quieren cerrar y todo. Por eso también hablar de desalojo no iba a ser nunca viable, a no ser que haya trampas legales o alguna cuestión que por supuesto que no estamos en el tema, digamos, judicial, bien, pero no iba a ser nunca viable el desalojo, porque ante la resistencia hubo una resolución, que la resolución fue la cooperativa. Entonces, están totalmente amparados por la ley y por la constitución de que ellos resistan, de que se armen una cooperativa con todo lo que tiene que ver de los materiales de la panadería, que es con lo que pueden cobrarse. Y encima no es desmembrar todo, sacar todo, sino claramente armar una cooperativa para que se siga funcionando y para que eso siga siendo una fuente de trabajo y de, digamos, de sustento para muchas familias. Eso, así que, fundamental. Aclarar eso, aclarar de que nada, esto lo veníamos entendiendo desde que empezamos a acompañar el proceso de los trabajadores de Las Camelias, nada de lo que hicieron fue, digamos, ni un atropello, ni una toma, no llegó a ser una toma. Todo estuvieron y han sido amparados por la ley. Así que yo lo celebro que vaya en marcha todo lo de la cooperativa y la resistencia aún ante todo ese proceso que es de mierda, porque la verdad que se sufre y se sufre mucho. Exacto. Resistiendo. Y la resistencia colectiva hace generar todo esto y tanto aguante en tantos días, así que excelente eso. Bueno, 10:40 de la mañana. 11:40 de la mañana. 11:40, se nos fue. Se me chispotearon los números. Ya volvemos y en el último bloque ya pasó volando, como todos los programas. Demás. Un cuerpo libre cura lo que hay que sanar. Eso es lo importante, no lo hay que olvidar. Yo sé que todo no se puede, pero esta cumbia te mueve hasta la pared. Es como una flecha. leche que va volando abriéndose en su paso. Que todo lo que toca lo enciende como de un chispazo. Suena por los barrios y en las fiestas bailamos sin paso. La cumbia es el pueblo luchando por su trabajo. Sigo, aunque haya piedras en medio del camino. La música me acompaña y ese es mi abrigo. Como los ricos hacen mi estilo. Dando las mañanas. No sabes lo que es tener que andar así, robándote los momentos, cansándome de fingir, callando mis sentimientos, amándote para mí. Estamos enamorados. Enredando las mañanas. Decirles que nos queremos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. De lunes a viernes, de 10 a 12, escucha Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Último bloque, 11:44 de la mañana. Y llegamos. Estábamos escuchando Orquesta Zambomba, La Arapaima. Es la música que nos selecciona nuestro operador Matías. Hermosa música, gracias Mati. Damos vuelta a la página, última columna, último bloque, perdón, y cerramos con la columna de todos los martes. Así es, nuestra columna anticarcelaria y antirrepresiva de Agencias para la Libertad. Hoy nuevamente estaremos con Oscar Castelnuovo, que ya lo tenemos en línea y nos hablará de todos los temas y nos desburrará, como siempre decimos. Hola Oscar, buenos días. Buenos días, Noelia, ¿cómo están? Bien. Bien, Oscar, aquí estamos, ¿cómo estás vos? Acá estamos, en la lucha. No, también. ¿Por qué? Hoy vamos a hablar de un caso particular, pero que podría englobar al conjunto de la población que está en prisión. Porque vos sabés, ustedes saben, que la mitad de las muertes en prisión se producen por desatención médica. Vos estás segura que si estás enferma de un pulmón, a lo poco tiempo vas a estar enferma de los dos, porque nadie te va a atender y vas a estar en un hábitat lleno de humedad, de mugres, de ratas, de cucarachas, y demás. O sea que toda muerte en prisión, nosotros lo consideramos responsabilidad del Estado, responsabilidad penal, porque aún te parte un rayo, el Estado debió comprar un pararrayo, ya que decidió cerrarte ahí, y si eso no te cae rayos, claro, para que alguno te cayera a vos, ¿no? Por otro lado, tenemos que el Pacto de San José de Costa Rica, suscrito por la Argentina, establece que vos podés estar 2 años sin sentencia firme, y te dan 1 año más, o sea, 3, pero en el caso de que sean delitos muy complejos. Tenemos ahora el caso que nos ocupa, es de Pablo Andrés Peralta, de 42 años, en la cárcel de Coronda, que tiene una enfermedad llamada lupus eritematoso sistémico, ¿no? Que es autoinmune, es decir, que va avanzando si no es tratado, que no tiene cura, se puede cronicar, digamos, pero en lugares como la cárcel de Coronda, que yo conozco, y además tengo prohibida la entrada, junto con la compañera Alicia Bernal, también de esta agencia, hay un cartel en la puerta que nos prohíbe entrar desde hace tiempo, a las dos, porque dimos una charla, bueno, ahí es el infierno del Dante, esa cárcel, como la inmensa mayoría. Uh-huh. Bueno, el caso de Pablo, de Pablo Peralta, es significativo porque ella presentó 2 pedidos de arresto domiciliario, sobre todo ante el peligro de contagio de la COVID-19, y no se lo dieron la justicia santafesina. Imagínate que el fallo dice que todavía no está en la etapa terminal, porque entonces sí se lo darían. O sea, tenés que estar al borde de la muerte para que te den el fallo, si te dan el arresto, pero para que te mueras, no para que vivas. ¿No? Así lo dice el fallo. Sí, o sea, tremendo. Esto consideramos que es una modalidad donde se practica la tortura. O sea, que la tortura es una práctica sistemática en los lugares de encierro y tiene distintas modalidades. Bueno, esta es una. Sí. No, vos estás enfermo y ahí quedás, ahí quedás. Ahora Pablo va a presentar por tercera vez un pedido de arresto domiciliario, pero no sabemos qué. ¿Por tercera vez? ¿Cómo? Por tercera vez, digo. Por tercera vez, sí. Esperemos que sea la sentencia. Pero fíjate un dato más. En la provincia de Santa Fe, el 50% de los presos está con prisión preventiva. Sí. Pablo ya lleva casi 8 años con prisión preventiva. Y el Pacto de San José dice 2 años más 1 en el supuesto caso que fuera un delito complejo. Bueno, él en febrero va a cumplir 8 años. Ya preso. O sea que está recontrapasado de lo que hicieron mal los tribunales judiciales y que está afectando a su salud cada día. Pero en contraposición, nosotros tenemos que un informe de Hijos del último septiembre dice que el 72% de los militares condenados por lesa humanidad, por crímenes de lesa humanidad durante el genocidio de la última dictadura cívico-militar, está en arresto domiciliario. El 72% obtuvo ese beneficio. Acá se lo pueden dar porque tiene más de 70 años, pero eso no es obligatorio. Vos podés pedir el arresto cuando tenés 70 años o más, pero el juez establece si te lo da o no. ¿Por qué? Porque vos podés ser un peligro para la sociedad. Un caso muy concreto es el de el comisario o excomisario de Checolatz, que todo el mundo lo señala como responsable de la desaparición de Jorge Julio López, cuando él ya estaba preso, estaba en un tribunal, ¿no? O sea, ¿por qué los genocidas nosotros no estamos de acuerdo en la retomisión? Porque siguen teniendo poder, porque siguen manejando espacios de todo este matraje, toda esta mafia, y porque realmente tienen vínculos con los actuales fuerzas de seguridad o armadas o lo que fuere. Y sin embargo, para ellos, que nunca están en la cárcel en igualdad de condiciones como las que puede padecer este chico Pablo, sino que están en una cárcel VIP, llena de reales privilegios, así tendrían que estar todos, ¿no? Pero para los pobres no es. Y también privilegios a la hora de la justicia para dictarles el arresto domiciliario. Entonces, toda la serie de pactos que ya nosotros nombramos acá, de San José de Costa Rica, de la Convención Interamericana, de la CID y demás, fueron violentados. Entonces vemos como realmente el caso de Pablo Peralta exhibe claramente cómo la salud mental y física es despreciada y es productora del sufrimiento que se utiliza como medio de dominio y subordinación en los penales, ¿no? O sea que es la devastación y el gobierno, y es también la difusión del terror, porque yo te cuento este caso, y mira, los oyentes que están, dicen, bueno, jamás ya tienen miedo de pasar por la puerta de un penal, ¿no? Sí. O de una comisaría. Entonces, eso es lo que está pasando con miles y decenas de miles de presos y cautivas. Pero hoy tomamos el caso de Pablo Peralta porque lo pidió expresamente a esta agencia e hizo una nota, y también porque queremos que esta vez la tercera sea la vencida y que le otorguen el derecho que le corresponde de estar en su casa con una enfermedad que lo está matando de a poco, ¿no? Si no se trata. Así que eso es lo que queríamos plantear. Sí. Oscar, y recién pensaba que vos, cuando decías que, bueno, que hay presos VIP que tienen privilegios, que deberían ser las formas en que estén todas las personas que están privadas de su libertad, pero bueno, están los presos VIP ahí, y también esto tiene que ver, y es algo que a mí me hace ruido siempre, que hay en la sociedad que lo banca. En San Luis, por ejemplo, es constante cuando hablamos de derechos humanos, presos, encierros y demás, bueno, no deberían ni te... Y no es un discurso esporádico, es un discurso que se escucha en la calle, en los ámbitos educativos, docentes, administrativos públicos. La gente en general habla de, bueno, son presos, algo habrán hecho, encima hay que darles cosas, encima tienen que... Habría que matarlos. Claro, pero es un discurso que se sostiene en la sociedad. ¿Cómo hacemos frente a esto, Oscar? ¿Cómo es que avanzamos frente a estos discursos nefastos que en siglo XXI siguen sosteniéndose? Digo, San Luis no es la excepción, es algo que se repite en general en la sociedad argentina, aunque se nos muestre como un país progre de Latinoamérica. El argentino, premio Nobel, Albert Camus, dijo que debería evaluarse una sociedad por el estado de sus cárceles, ¿no? La razón que tenía. Este concepto es viejo, es antiguo, porque el preso viene siendo como una lacra de la sociedad. Sí. Y sobre todo en Argentina, después de la derrota axiológica que se produce con la dictadura cívico-militar, esto se ha agravado. Fíjate que en Jujuy y en Chubut hubo quienes salieron a pedir que se infecten adrede a los presos de coronavirus. Tremendo. Para que puedan ese plasma, ¿no? Y eso fue apoyado, incluso por gente universitaria, qué sé yo, me llamó la atención porque la universidad suele ser un espacio donde hay militancia progresista y demás, y sin embargo ahí pasó eso en Jujuy, como lo explicó nuestra compañera Fernanda. Sí. Así que yo creo que tenemos que seguir nuestra lucha, y cada vez arrancamos de más abajo, desde el punto cero, explicando que ahí están detenidos seres humanos, y que no están en los beneficios de India, y que si el Estado decidió encerrarlos, la cárcel debería ser el lugar más seguro del planeta, porque te decidió encerrar supuestamente para reinsertarte, y para cuidar tu actividad y tu vida, y para que vos salgas mejor. Bueno, eso no sucede jamás. No. Eso no sucede jamás, casi te diría, en los estados punitivos. Fíjate la diferencia con los países que no tienen muy pocas cárceles y están demoliendo, lo que diría Holanda, Dinamarca, Noruega, Suecia y demás, porque tienen otra forma de resolución del conflicto social. No es el encierro la fundamental, sino para delitos muy graves, como puede ser la violación o crímenes de sangre y demás, pero todo lo demás, hay mediaciones entre víctima y victimario, hay penas alternativas, es decir, no es que ya a mí me mandan a la cárcel a estar a las puñaladas y empastillado todo el día, claro. Promoviendo el desastre y la enfermedad, la muerte por otras causas. Entonces, lo que hay que pensar es cómo vas a encarar el conflicto social, y no es el encierro. El encierro es bueno para hacer negocios, es bueno para devastar seres humanos, es bueno para la discusión del terror, como dijimos, pero para solucionar el conflicto no. Para eso, es porque es multiplicador de los delitos. Vos sabés que hay presos que son obligados a salir a robar coches, están marcas, sí, sí, para o a cometer crímenes y demás, más todo lo que sucede adentro, ¿no? Uh-huh. O sea, más policía, más cárceles significa mayor delito. Eso lo sabemos vos hoy, también, sí, los que gobiernan. Pero sin embargo, hacen apuesta, ponen, uh-huh, bueno, porque así tienen el dominio de lo que quieren, así funciona el sistema. Uh-huh. Así es. Bueno, Oscar, te agradecemos este contacto. Seguiremos como todos los martes dialogando sobre estos temas necesarios para nosotros, al menos para los medios de comunicación alternativos. Bueno, muchísimas gracias y esperemos haber hecho algo conjuntamente, porque para que Pablo le den el derecho que tiene a estar en su casa para curarse o para mantenerse con vida frente a la enfermedad que lo está atacando. Muchísimas gracias, compañeras. Buenos días, Oscar, hasta luego. Bueno, hablábamos con Oscar Castelnuovo de Agencia para la Libertad y bueno, seguiremos el martes que viene y vamos a ver cómo avanza el pedido de Pablo. El pedido de Pablo, el caso este. Bueno, 11:58 de la mañana, se nos ha pasado volando el Enredando las Mañanas. Llegamos al final. Mañana con la panza llena ahora porque le estamos dando al pendiente al los acá el... Si escuchaban ruido recién eran de nuestros estómagos que estábamos muriendo de inanición. Entre la furia. Entre la gata. El viento. El viento. Y nuestros estómagos. Y nuestro estómago. Y la precariedad y de los cables. Y el matecito, ¿viste? La última tomadita de mate. Y la precariedad, mentira, precariedad no. Todo última tecnología en la bus. Bueno, pero acá estamos, como todos los martes. Nos va a retar Mati que hablamos muchas pavadas al aire, pero pavadas con amor, Mati. Exacto, para Mati. Descomprimir un poco tantas malas noticias tantas realidades. Claro, no, tantas realidades. Tantas realidades crueles. En el fondo nos quiere, ¿no? En el fondo nos quiere, Mati. Se hace duro, Mati, mirá, sacamos la ficha, sos un amor. Es un tierno, nuestro operador, en serio. Bueno. Este Enredando mañana sigue, como todos los miércoles, desde Radio Semilla en AMBA. Los jueves sigue por Radio La Roja de Córdoba, y los viernes se va el Enredando a Radio Pueblo en Jujuy. Uh-huh. Así que estén ahí, prendidites, a todo el informativo del Enredando las Mañanas. Y toda la información que transmitimos cada mañana queda en nuestra página rnma.org.ar para que la busquen, la descarguen y la compartan. Sí. Así es. Hasta mañana entonces. Bueno, hasta mañana. Nosotras hasta el martes que viene, que sea martes y nos van a escuchar. Así es. Buen martes. Las preferidas o no. Como que todo el mundo espera los martes. Exacto. Pues somos las hermosas. Bueno, era lo que no había que decir. Hasta acá llegamos. Buen martes para todos. Enredando las Mañanas.